Muchas gracias, Guillermo Cornago. A vosotros. Pero es que Cultura al Día continúa, porque de la música en directo nos vamos a la poesía, José Miguel. ¿Es verdad? ¿Estoy equivocado? Ahí es nuestro gran, digamos, nuestro punto fuerte, ¿no?, en el programa de Cultura al Día. Y aquí tenemos con nosotros a Mar Moral, componente del Club de Lectura Juliana Majorena, y al bibliotecario de Murchante, Luis Lucas. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, vamos a ver si repetimos el éxito de otras ediciones, ¿no es cierto? Esperamos, en ello estamos. Muy bien. Bien, el viernes 23 de junio, o sea, mañana mismo, noche de San Juan, a las 22 horas, también una hora mágica, en que ya no hará tanta calor, en la coqueta plaza del Ayuntamiento de Murchante se realizará la segunda edición del acontecimiento poético titulado Bésame, organizado, como ya hemos dicho, por el Club de Lectura Juliana Majorena. Esta noche poética de Murchante se ha involucrado... ¿Cuánta gente se ha involucrado en todo esto, más o menos? Bueno, en un principio el club, Luis también, que es el principal, yo creo. Y aparte de, yo creo que todo murchantino, murchantina y que vive en Murchante están involucrados de una manera o de otra. Aunque no es, solamente por la ilusión que nos transmiten a nosotros, nos dan fuerza a cada momento para seguir adelante. Bien, reforzáis todo esto que hemos dicho que empieza a las 22 horas, lo reforzáis anteriormente porque ya todo está hecho, sobre unos murales, sobre unos escritos. Cuéntanos un poco esto. Nos dice Luis que habéis estado mañana y tarde preparando estas actividades. Cuéntame un poco. Sí. Bueno, vale. Quedamos en el club después de trabajar lo que se trabajó el año pasado, que fue todas las poesías que se hicieron en todos los escaparates de los comercios, pues quedamos que podíamos ampliarlo un poquito, siempre a más, como la ley foral, ¿no? O mejor. Entonces dijeron, creo que hubo gente el año pasado, porque yo soy la benjamina de este club de lectura, sí, soy la última que empecé. Entonces dijeron que sería bueno hacer alguna pintura sobre las paredes, algún mural. Bueno, pues yo había hecho algún mural ya antes y me ofrecí si hacía falta, pues para ayudar. ¿Cuántos se han hecho más o menos? Que nos cuente también. De pinturas. Murales. También que nos Luis cuente también. Luis, ¿no? Sí. Que está con nosotros desde la biblioteca también. Sí, tiene aquí mucho que decir, sí, sí. Bueno, también todos tenemos que decir, es el Club de Lectura. Yo soy el coordinador del Club de Lectura y el bibliotecario. El Club de Lectura se reúne en la biblioteca y es el Club de Lectura. Somos 18 personas desde hace 6 años. La gente va cambiando, como Mar y otras 3 personas que han entrado nuevas este año. Y gracias a todos, pues podemos hacer todos los trabajos. Se han pintado dos murales este año. No nos ha dado para más el tiempo ni los grados, porque la verdad es que han estado pintando mañana, tarde y noche. Y con mucho gusto, bien hecho, y yo creo pues es una forma de que haya algo, unos versos en unas paredes de uno de nuestros pueblos, pues creo que es simpático y es agradable. Me da la sensación de que esta forma de presentar la literatura y los poemas tan innovadora puede tener mucho éxito, ¿no es así, Luis? A mí me da la sensación de que puede ser un modo muy bueno de que entre también a la gente muy joven, el gusto por la literatura. Bueno, no sé si es innovadora, siempre se hace en otros sitios, son ideas. ¿Se hace en otros sitios ya? Sí, también el año pasado algunas compañeras del Club de Lectura estuvieron en Vitoria, creo que fue, y dijeron, ¡ay, qué escaparates tan bonitos hay en Vitoria! Y en Murchante vamos a ser menos, pues nunca jamás. Y también vieron unos murales y este año los hemos hecho. Entonces, sí. Gracias a eso, sí que lo que hace es que sea, durante una semana, dos semanas, que sea habitual, cotidiano, el escuchar unas frases poéticas, escuchar algo de poesía y leerlo en las calles de nuestros pueblos. El año pasado y este, pues hemos visto a gente que cambia de acera, de un establecimiento a otro, para leer los poemas. Y eso yo creo que es agradable y ha creado un buen ambiente para el recital. Y también tenemos que agradecer la colaboración de todos los comercios y bares, porque hay más de 50... Sí, a mí me ha llamado muy bien la atención que tengáis a 50 comercios, ¿no?, que quieran colaborar. Pues... Alguno más de 50, pero todos, prácticamente todos, salvo algunos que no pueden por cuestiones de franquicias, pero todos quieren tener el poema, el verso en... ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lo con pintura? ¿Cómo lo hacéis? Porque entiendo que será, se pondrá, se quitará... Cuéntanos. Sí, es de quita y pon. Es una tiza, se llama tiza líquida, y se escribe como cual la tiza de una pizarra, se escribe fácil... Y se borra. Se borra, no mancha. Y bueno, hay algunos voluntarios que van escribiendo ellos solos. Y si no, pues nosotros, el club de lectura, proporciona los rotuladores. Y hay varias personas que han estado toda la semana escribiendo en... O sea, que ya hoy se puede ver en Murchante lo que va a ser, ¿no? Ya está pintado prácticamente casi todo, entendemos, ¿no? Sí, Mar, sí, ¿no? Lleva toda la semana ya te iba pintada y con las fachadas. Ahora nos queda decorar también la plaza del ayuntamiento, que también estamos en ello. Sí, Mar, ¿algo que apuntar sobre cómo está ya Murchante en ese sentido? Bueno, yo no quisiera más que decir que es una manera de dejar plasmado... en las paredes también la cultura. Veo también que contáis con eminentes poetas de la Ribera, ¿no es cierto? Yo aquí veo nombres como Pepe Alfaro, gente de Traslapuente, del grupo poético Traslapuente, también Lourdes Arilla, que es también miembro del Club de la Rima, que tenéis muy buenos poetas, ¿no?, que han colaborado con este tema. No los he llegado a contar, pero me da a mí que tenemos aquí a más de 20, 25 participantes, ¿no es cierto? Sí, son 29, 30, 31. Algunos no van a poder venir de la lista que tienes, José Miguel, no van a poder venir, pero se les ha invitado a algunos. Hay un límite, no podemos sobrepasar el tiempo, y sobre todo también nos gusta que vengan de fuera, por supuesto, pero dentro del club queremos primar la participación de gente de Murchante. Por acotar un poquillo el tema, ¿no? ¿A qué hora va a empezar el acto y en qué va a consistir? Será el viernes a las 22 horas en la plaza del ayuntamiento. Durará hora y cuarto, hora y media, lectura de poemas, más la música. Tenemos unas piezas musicales, yo creo, de calidad, y después tomaremos un pequeño vino fresco. Pues la invitación yo creo que está ya hecha, y que todo el mundo que le apetezca que se acerque, ¿no, Omar? Pues sí, está hecha, estamos abiertos a recibir a todos, no solamente a la gente de Murchante, sino a toda la Ribera. Y al que le guste, pues también que copie. Claro que sí, que lo copie, porque es una buena forma de copiar. Estamos llegando al final de esta sección, José Miguel. Ay, qué lástima. Porque ya tenemos a Serafín Ramírez escuchándonos. Don Serafín Ramírez, de Viva la Jota, ¿estás ahí, verdad? Pues sí, un saludo para todos. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, muy bien, Serafín, buenas tardes. Entretenidos con todo el tema de la cultura, y recordamos también que se acercará al Teatro Gaztambide del 22 al 24 de julio el espectáculo The Hall, que es un espectáculo creado en 2011 y que está teniendo muchísimo éxito. Lo recordaremos el jueves que viene, pero hoy, José Miguel Leitago, ¿con qué vamos a finalizar? Bien, antes agradecer la presencia de Mar Moral, de Luis Lucas, de también la intervención de Guillermo Córnago. Pues vamos con una gran poetisa, y que es Ribera también, tudelana, un poema de Inma Benítez que viene muy al cuento, y quiero que sea un homenaje para vosotros que habéis sido nuestros visitantes de hoy. En Radio Tudela es Radio Cultura al Día, con José Miguel Leitago. Arco, libro y saxo. Un texto de Inma Benítez. Tres amores tuve, que a un cuarto mataron, aunque yo no supe que lo iba matando. Fue primero un tipo comprensivo y franco que, aunque no me quiso, me ayudó a ver claro. Tres amores tuve, que a un cuarto mataron. Salté de la nube donde iba flotando. Fue el siguiente amigo, confidente, hermano. Pero, ay, nunca quiso ser mi enamorado. Tres amores tuve, que a un cuarto mataron. No hay nada más dulce que un colchón de abrazos. Fue el tercero, coqueteo y labios, aire fresco y limpio, cuerpos renovados. Tres amores tuve, arco, libro y saxo. Perdí la costumbre, de querer al cuarto.